I és primavera o no? És primavera? Oficialment? Pues... És el dia 20? Jo pensava que començava el 21. 12 i 2 minuts. Ostres! Sí, sí. Pues ja som a primavera. Primer programa de la primavera! Primer programa de la primavera. Molt bé. Primer programa de la primavera. S'apropa Sant Jordi també, eh? Sí, estarem a fent el programa especial allà fora. Que... Al carrer ja ho podem avançar a tots vosaltres i a tota la gent a la qual vulgueu doncs, transmetre aquesta notícia. Al carrer Cas, número 6 de Barcelona, aquí davant de la ràdio. Un clàssic. Es faran alguns programes en directe al carrer i un d'ells serà especialista secundàries. Exacte. Sí, però bueno, apropeu-vos perquè si passeu d'aquest programa però us agrada l'Oi per Oi, també el faran al carrer. L'Oralla també, no? L'Oralla. La Ventana? No, no ho sé. No, però tot esport, sí. Tot esport? Quin programa és aquest? La Marta Ramon també hi farà el programa. Escolta, ja avançarem, ja comentarem més coses i tal. Farem un programa molt maco. Però ara ja és moment de començar el nostre, el d'avui, que és un programa ple de flors, ple de color i ple de llum. I a verges. Què tal l'esquena, Íñigo? El portes bé, no? Està. L'Íñigo ha començat de la primavera. Recordo, és secundàries, compte en Twitter i especialistes @cadenaser.com. El compte de correu. El Frankie Pereira ja pot marxar, si vol. Come on! Ahora que oigo esta sintonía y esta música, déjame enviarle una salutación a Julián Casablancas. No. A todas estas personas que se dedican a recopilar las sintonías del programa, que es que pues, el otro día estuvimos en el foro. Sí. A Jolly. Sí. Que es la que se encarga, la principal, que se encarga de recoger las músicas. Molta gent del foro, y sí. La verdad es que estamos estupefactos. Sí. De la música que podemos llegar a meter en un programa como este. La feinada que está la gent de trobar. Si algú, sí, es cierto que ahora es mucho más fácil porque ahora hay muchas aplicaciones que te captan la música y tal. La feina hi és. Si algú està interessat en les músiques del programa, entreu a especialistasecundarios.net, que hi ha un llistat realment tremendo. Impressionante. Facilitarem una miqueta la feina. Això és Juice Box dels Strokes. Hola, mi amor. Yo soy tu lover. Amics, no tots són bones notícies. Escàndols polítics. La corrupció política sembla que no té fi. O sigui, sembla que tothom està ficat de quatre grapes a dins de la merda, no? És una serpiente de quatre cabezas. Més l'Oriol Pujol, que la seva imputació és un atac a Catalunya. Bueno. És un atac directe. Ei. I gràcies a Déu no ha dimitit, sinó que ha delegat. Bueno. Això està, perdona. Podia entre delegar, sí. Passar-se uns centímetres, sí. Al lado... Però dimissió no existeix, dimissió, aquesta no. Paraula, ni el català ni el castellà, eh? Jo pensava que era només el castellà, no? Resulta que el català tampoc existeix, també. Aquesta paraula. Perdona, sí, hola? Hola. Què? Hola, què tal? Què tal? Què tal, hola? Què tal? Hola. Hola. Hola, què tal? Hola. ¿Sabes quién soy? Joder, pues ahora mismo Oriol Pujol. No, que no me conocéis. No, ahora mismo no. Hola, ¿soy yo? Hola. Ya sé. Bueno, pues seguro que la gente sabe quién soy, que vosotros... Perdona, pero... En fin, yes, ¿no? ¿Quién es? Sí, sé quién es. ¿Qué? ¡Hola, Michael Owen! ¡Michael Owen! ¿Qué tal? Sí. Tíos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo ahí? ¡Qué bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hay gente que pide que Michael Owen... ¿Ah, una cosa. Sí? ¿Ah, sí? Sí, ja, piden, ¿no? Espera, la gent potser no ho sap, però els oients més veterans sí que sabran que el futbolista Michael Owen... I nosaltres vam tenir una relació llargueta. Sí. Fue bastantes meses, ¿verdad? Sí, colaborando. Ya. Pero hace mucho de eso, ¿eh, tío? Mucho. Y hace bastante. No, bueno. De cuando fichó por el Madrid, creo, me parece, ¿qué? No, y después sí, con el Newcastle después, también. ¿También? Sí. ¿Qué quieres ahora, eso, Michael? ¿Qué quieres, Michael? ¿A qué viene ahora? No, solo que estaba ahí comprobando que aún tenéis el mismo número, ¿no? De siempre. Vale, ¿no? Sí, es que sí, ha llamado. Claro, no, estoy actualizando mis contactos de la agenda y quería, bueno, saber, a ver, el... Bueno, pues ya está, oye, qué bien, ¿no? Sí, ya ves que tenemos el mismo número, ¿vale? ¿Alguna cosa más, Michael? Nada, si yo sé que estáis ahí... Guau, si yo tengo un follón ahora aquí, macho. Claro que sí. Bueno, venga. Venga, Michael, adiós. Hasta luego. Adiós, oye. ¿Qué? Guiomar sigue ahí. ¿Guiomar? ¿Le dais recuerdos? ¿Guiomar Roglán? Sí. Y Omar Roland se fue hace mil años de aquí. Está en la Sexta ahora. Sí, al Rojo Vivo, ¿no es? Por ahí, sí. Parecía que no, ¿eh? Está triunfando, mira, sí. Mira, te gustaba Guiomar, ¿eh? Sí. Siempre preguntabas por ella. Sí. Bueno, Michael, pues, tenemos faena, tío, que ¿no? Nada, que adiós, que hasta luego, que ya sé que... Un placer. Oye, nos llamamos y eso, ¿vale? Sí, vale. Deu. ¿Sabéis si me...? Oye. ¿Qué? ¿Sabéis que me retiro del fútbol, verdad? Sí, mira, hemos leído algo, sí. Michael, lo hemos leído y la respuesta es no. Pero si yo no he dicho nada. No. ¿Cómo que no? Si yo no he dicho nada, Michael. No te he dicho nada todavía, solo he llamado para el número. Sí, ya te conocemos, Michael. Sí, pero que yo no... Michael. Tuviste tu momento, macho. Ya está. Es que pero está, no he dicho nada. Estás, Chato, estás obsesionado con trabajar aquí en la radio con nosotros. Siempre está con la misma historia. Y te digo exactamente lo mismo. No hay hueco para ti, Michael Owen. No hay hueco. Siempre con lo mismo. Ya te digo que no. Pero que si no, ahora yo ya, mira, yo dejo el fútbol. Entonces voy a tener mucho más tiempo para vosotros, no tengo que viajar. Oye, tengo un Balón de Oro. Dilo otra vez. Decidlo para la audiencia. Dilo otra vez que no lo has dicho nunca. Que tengo un Balón de Oro. Sí, que no has dicho nunca que tienes. Ya sabemos que tienes un Balón de Oro. Tengo idea, además. ¿Qué? Ideas. ¿Ideas? Sí, porque últimamente he chupado bastante banquillo y me ha dado tiempo de pensar. Bueno, últimamente, digamos que los últimos 10 años. Sí, bueno, chupando bastante. ¿Puedo hacer una sección de lo que sea? No. De lo que queráis. No. ¿Qué os falta? Nada. ¿Os puedo conseguir chicas? No. Conozco un montón de chicas, bajitas todas. He viajado. ¿Puedo hacer una sección de viaje o de sexo o de gastronomía? No. ¿Personajes? No. Tengo algunos. Tengo preparados. ¿Puedo hacer voces? ¿Tú tienes preparados personajes? Sí. Michael Owen tiene personajes preparados. Sí. ¿Tú haces voces, Michael? Sí, mira, he pensado uno que es como... Bueno, es... A ver si os va a molar, mira. ¿Qué? Es un ano que habla. ¿Vale? Perdón, has dicho un... Un ano. ¿Un ano? Un ano que habla. ¿Un culo, un ano? Exactamente, y es con acento inglés. Con acento inglés. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Es que se me ocurrió en un partido. ¿Cómo habla Michael Robinson? Sí, un poquito así sería, un poquito así. ¿Se te ocurrió en un partido, dice? Sí, jugábamos contra un tal Elano. Sí, ya sé. Y pensé, bueno, pues este sería un personaje para los especialistas secundarios que enseguida se ríen con estas mierdas. Bueno. No, un ano parlanchín. Ah, no, que ve la vida como una mierda. Porque oye, no. Vale, yo no sé por qué nos has tomado. No te compro lo del ano. A mí me gusta, ¿eh? A ti te gusta, pero no. La respuesta es no. La gente me quiere. ¿Sí? ¿No has dicho tú que habéis recibido? Algún oyente sí nos llama y nos envía mensajes que... Vosotros no me llamáis, pero muchos fans quieren al ganador de una bota de oro. Balón de oro. Balón. Michael Owen. Que ha ganado. Lo quieren en vuestro programa. Prefiero un Balón de Oro que no a uno que no lo tenga. Ya. Oye, y una sección consultorio futbolero, donde la gente me pregunte cosas prácticas sobre fútbol, sobre todo el mundo este del mundillo. Y ya de paso, como yo soy hombre de mundo que he viajado, cosas de la vida, de futbolista... Algo de fútbol y que se transmite también a la vida. Sí, un poquito, yo qué sé, a rejuntar dos mundos que parece que sean agua y aceite. Espera, que lo hablamos, que Íñigo no está ahora... Es que no está Íñigo, o sea... Pero bueno, no, a ver, soy dos, ya soy mayoría. Íñigo no tiene voto. Hombre, él de fútbol sabe. Experiencia tiene. Y Balón de Oro. Balón de Oro, ya lo sé. Sí... Pues, una cosa, mira, ¿por qué eres tú? Michael, porque hace mogollón que nos conocemos. Si consigues recibir 10 tweets de apoyo, mira, solo 10. En el secundario. Tenemos 26.000 seguidores. Si 10 personas envían un tweet de apoyo a Michael Owen, pidiendo sección tuya. Nada más que 10, ¿eh? Sí, 10 mensajes a secundarios. Y no valen los tuyos, Michael. No, yo no. Es secundarios, cuenta en Twitter, ¿vale? Oh, qué bueno, o sea, 10. 10 mensajes. Pero, ¿y pueden ser de apoyo o no de apoyo? Solo con que me nombren ya vale, ¿no? Exacto, Michael Owen para que tenga una sección futbolera, has dicho, ¿no? Futbolera. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas puede...? Pero, yo qué sé, para los que no les gusta el fútbol también hablaré de la vida, de los viajes... ¿Pero qué tipo de consulta futbolera? Pues si bebemos ante los partidos, si con qué mano nos atamos las botas... Cosas así. ¿Qué tacos van bien para una bota? Exactamente, para mojado, que... Vale, Michael. Sí, ya. Escucha. Es mejor, para rematar de cabeza es mejor tener la raya a un lado o al otro. Vale. Pues oye, mira, las personas estas que den apoyo en Twitter ya pueden ir haciendo si quieren la consulta. Qué bueno. Hostia, lo vamos a petar, chavales. Venga, Michael, sí, decimos aquí que sí. Se va a meter Vodafone o Movistar detrás de esta sección. Sí. De verdad te lo digo. Venga, va, 10 tweets de apoyo a Michael Owen pidiendo una sección futbolera para él en la cuenta es secundarios. Si conseguimos un mínimo de 10, Michael, tendrás tu sección. Venga, por fin. 12.000 años después, tío. Sois los mejores amigos que he tenido nunca. Mira que en 15 años de carrera de Balón de Oro he conocido un montón de gente, pero nadie como vosotros. Mira que yo estaba en el mismo vestuario que... Zidane. Que Zidane. Sí. Ronaldo. Ronaldo. Guti. Ah, qué Guti, qué Guti, qué Guti. A ver si envía un Twitter al Guti. Sigue igual, no ha cambiado. Ay, sí. Que es, es que es tan buen chaval. Es buen chaval. Y además tú nunca competías, ¿eh? Tú, ¿eh? Que tú nunca. No, nah, chupaba banquillo y eras un tío muy. Eres el Michael J. Fox del fútbol. Yo iba ahí en el banquillo y siempre está, pues, muy más majo. Michael Owen. Además, me pongo de nene, soy de esas personas que. Sí, sí. Seguro que hueles bien. Colonia de nenes. A de nenes todo el rato. Michael, si tenemos 10 tweets de apoyo hacia tu persona, tendrás tu sección, ¿vale? Adiós. Soy la polla, venga. Venga. Ahí, ¿ves? Ahí ha rascado. Típico humor inglés, ¿eh? Sí. Amics, no hi ha notícia més trista. Bueno, hi ha més tristes potser, però aquesta és molt trista. Sí, és el tancament d'un diari. Quan bueno, un diari ha de tancar, més trista no sé. És una notícia realment trista. Ens acompanya, tenim a l'estudi el director d'un diari que xapa, es diu Anselmo. Bueno, el diari no, el senyor es diu Anselmo, director Anselmo. Hola, muy buenas tardes, días. El periódico no tengo el periódico en las manos. ¿Qué periódico es? Bueno, el Piaz. El Piaz. El Piaz. Ese es el. ¿Es este ejemplar que ha traído aquí? Ah, vale, sí, menos mal que trae un ejemplar. El Piaz, vale. El Piaz cierra hoy, ¿no? Hoy. Sí. Se corta la coleta, digamos, sí, ¿no? Probablemente sí. Cuelga las botas. Una cosa, a bote pronto el Piaz. O sea, la cabecera tiene se parece mucho al País. Sí, se parece, sí, sí. De hecho, la tipografía y todo. No eres el primero, no eres el primero que me lo comenta. Sí, la verdad es que el País siempre ha sido un referente para nosotros. Siempre ha sido el ejemplo del periódico que pues que queríamos convertirnos. Para nosotros el País era pues un espejo donde mirarnos, donde peinarnos, donde mirar si tienes un paluego entre los dientes. Sí. Pero una cosa, el Piaz es que parece un poquito, ¿sabes? Sí. Este rollo de copia china, o sea, sí. La estrategia. Que existen algunas marcas cutres de copiarse, es decir, tipo Adidas a Adradis. Sí. La Cans, cosas de estas. Hay un poquito. Justo, desigual. Exacto. Es un poquito este rollo, hay un ¿no? Poquito, hay un poquito de eso también, sí. Un poquito de copia cutre y barata, ¿no? Mira, yo me peleaba a hostias con quien me lo dijera hace. No, ayer. Ayer mismo me estaba dando de hostias con quien me dijera sois una copia del País, pero hoy que ya prácticamente pues ya se puede decir que hemos desaparecido, pues no me da palo decirlo y sí reconozco que es un poquito copia burda. Hoy han muerto las rotativas del Piaz, es hoy, ¿verdad? Cuando han sacado el último ejemplar. Sí, hoy ya se ha salido el último. El último. Hoy después de 50 años saliendo. 50 años. 50 años saliendo sin interrupción. Empezaron con el Francisco, tío. Sí. Siempre hemos salido a la calle, siempre hemos mantenido pues nuestro compromiso con el lector. Excepto un día que se quedó una rotativa como atascada, no hubo forma de y algún día que nos ha faltado toner. Pero en general. Pero predico con solera, poco sí. Conocido, pero rancio, sí. ¿No? Pero bueno, yo pido disculpas desde aquí porque el de hoy, el diario de hoy, o sea, el ejemplar de hoy habrá salido un poquito mal, sucio. Ah, pero yo pensaba que se le había caído al suelo, había pisoteado. ¿Ha salido así? Todos han salido así, sí. Ha salido mal grapado. Sí. Apenas 10 páginas, creo. Bueno, yo espero que la gente lo comprenda porque ayer no había ni ánimos. Ocho páginas. ¿Ocho? Ocho páginas más, sí. Me habían comentado, bueno, pues ocho. La portada está por la mitad. Lo comentaba, sí, las fotos. Ay, no hemos puesto fotos, ¿no? No. Bueno. No, el tema es que ayer no había ni ánimos ni humor para hacer nada en la redacción. Ya, pero para ser el último no parece una despedida demasiado elegante, ¿no? O sea, se podría haber despedido mejor, con un especial de estos. Coño, 50 años dan para mucho. Sí, bueno, pero intentar. Todo lo que ha sido el Piaz durante estos 5 décadas, es ¿no? Es lo que le comento, ¿no? Que intentar que la gente trabaje. trabajé hasta el último día, eso es un mito, no se puede. Si les pega, sí. Sí, eso sí. Si les pega, sí, pero yo soy antipegar, ¿no? Entonces, a medida antes que... Antes sí que se hubiera dado de palos, pero ahora no. Sí, bueno, pero con los compañeros trabajadores nunca. No. Entonces, bueno, a medida que se acercaba el momento, a la hora de plegar, la gente empezó a beber, a subirse por las mesas, subir las faldas a las chicas, darles patadas a los ordenadores. Un dramón muy triste, claro, una situación de... Bueno. Un cierre inminente que la gente, pues, no... Pero aparte del drama personal, y obvio, de los trabajadores, también habrá supuesto un drama para sus lectores, ¿no? Sí, y también un poquito para la sociedad. La pérdida de un diario siempre es un problema para la sociedad. De momento aún no hemos recibido ninguna carta de lectores. Mira que llevamos días ya avisando que vamos a cerrar. Pero bueno, yo me consta que sí, que el PIAS es un medio de comunicación que ha asistido, ha compartido con los lectores a un montón de acontecimientos que han sido muy importantes en sus vidas. Hemos estado, podríamos decir, que en todos los eventos, en todas las historias. Díganos algún momento especial que el PIAS ese día fue lo petó, ¿no? Bueno, es que 50 años, amigos. 50 años, por ejemplo. El PIAS estuvo siempre como... ¿cómo se llama cuando...? El perrito ese... ¿Perrito? Sí. ¿Olimpiadas? No. ¿Los Olímpicos de Barcelona? No, ahí no. Ahí la no, inauguración. No, ahí porque... ¿La clausura? Ahí, no, llegamos. ¿En medio? Llegamos tarde. ¿Carla Lewis? No, pinchamos... No. ¿La caída del muro? ¿Qué muro? ¿El muro de Berlín? No, el muro no, porque temas así un poquito de... Asunto. ¿La guerra en el Golfo Pérsico? No, porque... ¿La del 90 y pico, la de hace 10 años, no? Ni idea. No, bueno, ¿la muerte de Kennedy? No, porque... ¿Franco, la muerte de Franco? Como no estaba nada esclarecido y tal, no, tampoco quisimos arriesgar. No, quién la ha matado, quién no la ha matado. Bueno, ahí, donde sí estuvimos, por ejemplo, sí que hay un montón de cosas. Fallas de Valencia 2001. Las de 2001. Sí. En la cola que se produjo para sacar entradas para ver en Ponferrada la Copa contra el Cádiz. ¿De Ponferrada? Sí. Estuvimos en un concierto de Amaral en el FNAC. Nada, concierto no era una especie de charla. Pero bueno, sí, ya le digo que el PIAS ha estado en muchísimos acontecimientos cruciales para la humanidad. ¿Y por qué? Si ha estado así en tantos acontecimientos y parecía un periódico pues de con una salud de roble, ¿no? ¿Por qué ha cerrado el PIAS? Son muchos los motivos, no hay uno. La crisis del papel... La crisis del papel, la crisis del metal, la crisis del todo, ¿no? La crisis del ladrillo, la crisis de los 40... Sí. La gente decía que la sopa de letras, que los crucigramas eran muy difíciles. Eso nos hizo mucho daño, esas críticas, estuvo Bollero por ahí en medio liándola. Bueno, también se comentaba que las hojas no pasaban bien si no era mojándote el dedo, se decía que era muy caro. ¿Sí? ¿Cuánto valía? 50 euritos. Ah, bueno, un poquito... Sí, un poquito caro, un poquito subido, sí. Pero sí, hay muchos motivos, ya le digo, no solo ese, por el cual hemos tenido que cerrar. Don Anselmo, sé que sus lágrimas, por favor, sé que sus lágrimas porque tenemos una llamada de alguien que parece que trae buenas noticias para usted. Hay que poner la rotativa en marcha, ¿eh? Ay. Señor Jimmy, ¿no? Hola. ¿Jimmy qué? González. Jimmy González, hola. Pues nada, llamo, estaba aquí escuchando cuéntenos. Anselmo. Y llamo porque, vamos a ver, estaría interesado en comprar el PIAS este, el periódico. Bueno. Notición. Aquí el señor, no lo sabe, usted no lo sabe, pero el señor Jimmy González es una especie de magnate de la comunicación. Mexicano, ¿no? Tengo algo ahí en medio de comunicación, teléfonos, góndola. Pero lo mío es más el mundo de la agricultura y los derivados. Mire, yo tengo una granja de calçots, ¿vale? Una granja de calçots, los cría en cautividad, ¿no? Lo que necesito es un periódico, pues, para enrollarlos. Cuando una vez se hacen, sé si han comido ustedes calçots. ¿Han comido calçots alguna vez? Sí, bueno, señor. Pues, que todos los días ahora. Por estas fechas más. Bueno, pues no sé si saben ustedes que el calçot, una vez sale de la parrilla esa que se cuecen, pues sí, hay que enrollarlos para que mantener el calzón. Bueno, cocidos están buenísimos. Entonces yo necesito... Sabe mucho de calzón, el pájaro este, ¿eh? Parrilla donde se cuecen. Sí. Y luego para mantener el calor en el periódico. Entonces, sí, porque ahora hace frío, para que abriguen, vamos. Un periódico para envolver los calzón. Pero un periódico, pero escuche, un periódico para envolver calzón. Mire, no sé, no, mientras haya dinero... Mientras haya dinero, claro. Y se respete, por supuesto, que sí, si la línea editorial, los puestos de trabajo también sean respetados, entonces no hay problema, señor Por Jimmy. Esa mierda, usted tranquilo. Vale. Vale, o sea, a mí lo que me importa... Los calzots. Los calzots, que se queden bien enrollados. Y con un periódico que además es suyo, eso es un... Sí, con un periódico mío, porque es un capricho de, pues, tengo dinero y me apetece. Ya está. Señor González. No hay más preguntas. Señor González, tranquilo, no se va a arrepentir usted de la compra que ha hecho. Vamos a ser referencia. Eso espero. Bueno, ¿cuándo quedamos y concretamos, Anselmo? Un día de estos. ¿Un día de estos? Sí. Vale. Bueno, pues el Pías no ha muerto, al contrario, está muy vivo, más vivo que nunca tal vez, Anselmo. Tienen que venir la gente de México, ¿verdad?, a comprarnos. Me parece que no era de México, ¿no? No. O tal vez sí. Bueno, felicidades, compañero. Salvados. Con Jordi y Elole. Aquí va a ser, comunicándome con la resistencia. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Marcha de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. Si quieres un mini a precios mini, ven a Autobuigas y llévatelo. Del 18 al 23 de este mes, Autobuigas te invita a la semana especial mini. Tu Mini One o tu Mini Cooper desde solo 12.500 euros y tu Mini Countryman desde solo 20.900 euros. Vehículos seminuevos garantizados y solo esta semana con mantenimiento incluido. Semana especial mini en Autobuigas, tu concesionario oficial mini en Barcelona y San Boi. Infórmate en autobuigasmini.com. Vinga, ràpid, bracafé.com. Adeu. Adeu. No, no, i, re, bueno, una, i una cosa, mira, ahir... Un apunt, pequeño, va. Ahir vam estar fent un cafè a la tarda, i diem, escolta, dona'm una galeteta d'aquestes i tal. Què et van donar? Pues com a mínim 7 galetes i un grapat de bombons. Saps quan el rei Max estan fent la cavalcada i hi ha un nen tonto i diu que no puc agafar caramels i li donen un grapat allà sobre la mà? Doncs aquest és l'Íñigo. O les festes de Sant Medí. O Sant Medí, clar. Sí, la festa de Sant Medí, per exemple. Doncs haurà que fer Sant Medí cada dia. Sí. És cavalcada de reis cada dia. Més cada tarda, eh? Però sense col·lapsar la circulació. Efectivament. Sí, i tot això? I sin cavallos que dejen cagajones. Exacte. Tot això hem d'afegir que tenen el millor cafè de Barcelona. Ja està, així de clar. Punt. Així de clar. I qui es molesti, que vagi al Bracafé i... Que s'arrasque. I tasti. Bracafé.com. Que s'arrasque. Oh, que maco, sí, m'encanta aquesta cinta. Sí, sí. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Com m'agrada aquesta sintonia. I atenció, amics, perquè la setmana que ve ja és Setmana Santa i les carreteres s'ompliran de dominguers, s'ompliran de persones com vosaltres, com jo, com tots nosaltres. I hem de pensar una cosa. Quan estiguem a la carretera i diem, ostres, quin pal la carretera, penseu una cosa. Els camioners hi són cada dia. Cada punyetero dia. Són allà. Passant amunt i a banda perquè la calçada estigui llissa i ben maca per tots nosaltres, eh? O sigui, que quan estigueu en ruta, penseu. Gràcies als caminers. Tinc aquesta via. Bueno, benvinguts a la secció Camioners, on tractarem els problemes dels gladiadors de la carretera. Ja tenim una comunicació. Hola, buenas. Boc, boc. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, compañero? Mira, me llamo Tiziano. Tiziano. ¿En ruta ahora mismo, Tiziano? Sí. Bueno, ahora estoy parado aquí en el carril del medio de la autopista para hablar con vosotros. ¿El carril del medio? Sí. Bueno. ¿Dónde? ¿En qué autopista? En la autopista. Espera que miro. Espérate, la diagonal, a la altura de Entenz. ¿Lo has visto desde el carril del medio? ¿Has visto el letrero diagonal? Y Entenz. Buena vista. Pero esto no es una autopista, ¿eh? Ah, no, bueno, ¿qué pasa? Lo importante es lo que me ha pasado esta mañana. ¿Qué te ha pasado, Tiziano? Cuéntame. Pues mira, estaba circulando entre Teruel y Alicante, carretera solitaria, cielo nublado. De madrugada. Y de repente veo sobre mí una especie de platillo volante. ¡Ostras! Que irradiaba una gran luz. ¿Sabes cuando abres la nevera por la noche que casi que se te explotan las pupilas? Ah, sí. Pues de repente veo que se abre una escotilla en la parte inferior de la nave y sale un haz de luz. Ajá. Enorme, un chorro de luz que apunta directamente a mí y a mi camión. ¿Qué me estás diciendo, Tiziano? ¿Eso es cierto? Sí. ¿Sí? Tú juro. En ese momento detengo yo el camión, claro, y noto como una gran fuerza... ¡Ostras! ...que empieza como a chuclar el camión hacia la nave. Pero, ostras, esto es un tema más para Ángel de la Guarda, ¿eh? Puede ser. O sea, ¿fuiste abducido? No, lo intentaron. Se ve que lo intentaron, pero el camión se levantaba apenas 2 palmos del suelo y volvía a caer. Como si no tuviera las de luz la fuerza suficiente como para elevar el camión y meterlo en la nave. Le faltaba presión, ¿no? Le faltaba fuerza. ¿Es un camión grande? Sí, bueno, 16 ejes. ¡Ostras! ¿Y cargado? Cargado. Además, cargado de jerseys de lana mojados. ¡Madre mía! Eso pesa más que un jersey de lana no mojado, ¿verdad? Sí, muchísimo más. toneladas más. Bueno, entonces noto que desde la nave aumentan la potencia de la luz. Y alguna voz que decía, me cago en la leche. Sí, sí, ya había golpes y dale más potencia, más carbón. Vale. Y empieza a hacer eso, un ruido enorme, hasta que empieza a salir como humo de la nave, como olor a quemado. No me digas, se le fastidió la nave intentando abducir tu camión, ¿verdad? Vale. Pues creo que tal cual, madre sí. Mía. Y yo desde abajo les gritaba, utilizar poela. Ay, ¿qué? Utilizar polea, chicos. Pero los marcianos seguían aumentando la potencia sin resultado. Y nada, no se les ocurrió usar una poela, ¿verdad? No, pasaron. Vale. ¿Y qué ha pasado entonces? Para que luego digan que son... Sí, que están avanzados. Ingenierísticamente avanzados. Sí, ya, pero bueno... Se fueron. Conclusión, ¿se fueron? Sí, entonces a mí me gustaría decirle a algún compañero que si los ha visto a los marcianos, que les diga que compra unas cinchas... Unas cuerdas con poleas. Vale. Y unos gachos para que me puedan aducir, que yo les ayudo. Porque que no hay problema, que yo... Porque tú te dejas, ¿no? Que sí, hombre, que no... Tú quieres ser aducido, ¿no? Exactamente, que no se vayan con la miel en los labios. Qué asco de vida. Hay que hacerlo bien, para aducir un camión, coño, no es lo mismo que aducir un perro. Bueno, pues vamos a hacer este llamamiento. Si algún compañero del amigo Tiziano, algún camionero ha visto por el cielo... ¿Teruel, decías? ¿Estás por... Mira, yo estaba entre Teruel y Alicante, pues calcula la zona. El platillo pues, estaba medio ahumado, pues no puede correr pues, muy lejos. En esa zona interior de la península ibérica, si alguno de vosotros habéis visto a los marcianos, parece que ya tenemos una comunicación, ¿sí? ¿Hola? Mock, muy buenas. Buenas tardes, me llamo Carlis. Hola, Carlis, ¿qué tal? Oye, Tiziano. Dime, compañero, cambio. Mira, justo ahora acabo de parar en un bar, aquí en la carretera de Picassén, a ver, cerca de Alicante, y aquí están los marcianos. Ostras. Ah, están ahí los marcianos, sí. Sí, están tomando algo en una terraza ahí, están cantando con camisetas del Celtic y eso. Pues oye, pues diles que se esperen, que ahora me paso yo con el camión, y miramos a ver si pueden abducirme y tal, no, ¿vale? Tranquilo, que de aquí no tiene pinta que se vayan a mover, que llevan ahí jarras de sangría ahí. ¿Cuántas llevan? Pues, he contado yo, 4 vacías... Y 2 llenas. Bueno, pues oye, una cosita. ¿Pero cuántos marcianos son? Porque si son 30 marcianos tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, no. Pero son pequeñines. Oye, ¿tienen la nave espacial por ahí, no? Sí, que es un platillo así gigante, ¿no? Sí. Lo tienen ahí en una explanada y está lleno de barro. Bueno, pues nos vemos ahora, amigo, gracias. A ti, compañero. Bueno, pues nada, suerte, Tiziano. Dime. Oye, y cuando estés ahí, cuando te hayan abducido y tal, bueno, coméntanos qué tal te ha ido. Os lo cuento, venga. Ahí Tiziano, va. Gracias. Gracias a vosotros. Pues gracias al Tiziano, gracias també a les companys camioners que esteu sempre atents a aquesta secció que va dedicada a vosaltres, autèntics guerrers de l'asfalt. Profesor, deja el piano. ¿Puede acercarse? Yo soy que siempre que porque, toco, siempre que toco piano y lo tengo que hacer con la boca. Este no, es que el problema y... Parece que lo toca, pero no lo toca. Usted hace así con los deditos con encima como... Pena. Y luego lo canta con la boca. Amb lo divertida que és aquesta secció, amics, aprendre una mica del nostre vocabulari, humilitat. És molt divertida. Pues aquí se presentava de nou... Pero, profesor. No hay tiempo, ¿verdad? Muy poco. Pues vengo armado con este largo palo, dispuesto a balear los olivos del idioma para que dejen caer sus frutos maduros, las olivas de las palabras. Usted lo sabrá, profesor, que es bastante culto. ¿Hemos de acabar a menos 30 o algo así? ¿Menos 30 segundos? Pues mira, sí, el de la barba dice que sí. Mañana os explico porque vengo con un neologismo. Anda. ¿Cuál? Palabra nueva. No, bonito, mañana os lo cuento, mañana os lo cuento. Bueno, nosotros os dejamos aquí... ¿Y esto qué es? Esto es... La primavera trompetera. Estopa. Tiziano Ferrer. Esto es... En la primavera.